Buenos días, Polo. Buen día para toda tu audiencia y bueno, para toda la gente que te está escuchando. Ahí está. Bueno, Fito, decirte que es un placer tenerte en el programa y bueno, para contarnos un poquito cómo surgió esta iniciativa de poder hacer un partido a beneficio. La verdad que buenísima la propuesta. Bueno, en principio, de parte de Periodistas Unidos, en conjunto con Deportes, con la Dirección de Deportes, creo que ya lo vienen haciendo en dos oportunidades anteriores y bueno, esta vez nos invitaron a nosotros y bueno, de por sí no nos podemos negar, ¿no? Y más una cosa como esta que un evento solidario. Ahí está, ¿eh? La verdad que sí, yo participé, los otros venimos invictos, no ganamos ni uno, ¿eh? Así que queremos revertir esta situación contra ustedes. Fito, ¿vas a jugar, Fito, o no? Sí, por supuesto, vamos a jugar unos minutos, vamos a tratar de jugar todo, justamente este año, después de varios años que Santa María no estaba participando en la Liga de Veteranos, este año nos dieron la oportunidad de representar al club y bueno, hay mucha gente grande y bueno, más los invitados que nosotros pudimos encontrar, digamos, pues son muchos, los jugadores de Santa María y bueno, vamos a tratar de que estén todos. Mirá qué bueno. Bueno, la verdad que buenísimo participar de un evento solidario. Esto va a ser así mañana miércoles a partir de las 18 ya van a estar los lugares para recibir donaciones. ¿Qué vamos a estar pidiendo, Fito? Yo creo que lo esencial sería alimentos no perecederos, ¿no? Sería lo esencial y bueno, todo lo que está al alcance de la gente. No, todo lo que por ahí la gente no le sirve, a otra gente le sirve de mucho, así que sería importantísimo que también alguna ropita, algún busito que se vea en el frío, alguna mantita, una frazadita. Bien, buenísimo. Vendría bien para toda la gente que realmente la está pasando mal. Buenísimo lo que decís, Fito. Fito, ¿va a haber reconocimiento a algunas viejas figuras del club? ¿Esto es así? Algunos referentes históricos del club. Mirá qué lindo. Como por ejemplo Manco Godoy. Mirá qué lindo. Como Godoy, Marzolini, y entre otros, ¿no? Porque son varios, así que vamos a tratar de que estén. Lo que pasa es que por ahí la situación de la pandemia y sí, demás, seguro. Mucha gente grande tiene miedo, pero vamos a tratar de que estén, por lo menos para que reciban ese reconocimiento. Fito, la recomendación es sin público, porque esto nos marcaron, y obviamente cumpliendo todos los protocolos, ¿esto va a ser así? Eso va a ser así, más que nada por los protocolos y por la situación que estamos viviendo todos, ¿no? Sería esencial que la gente por ahí, yo sé que la gente quiere ir, llevar su donación y mirar a su ídolo, que tal vez no lo ve hace muchos años. Seguro. O compartir una foto familiar con esto, que es un evento tan tan lindo y tan importante. Ya aprovechar el reconocimiento de parte de los periodistas y de la Dirección de Deporte, una muy buena iniciativa, pero sabemos que siempre los familiares quieren estar. Seguro. Y la gente quiere acompañar, así que sería lindo por ahí, que la gente por ahí entienda también la situación que estamos viviendo, pero yo creo que si nos organizamos de todo, mantenemos el distanciamiento, bien, con barbijo, cada uno con gel, con su agüita en la mano, yo creo que se pueden hacer bien las cosas. Seguro, tal cual, es así. Fito, aprovecho y te pregunto, saliendo un poquito de esto puntualmente, esta situación del club, épocas difíciles justamente por la pandemia, pero ¿cómo está la situación del querido Club Santa María de Oro? Por ahí nosotros nos estamos muy metidos en la parte del club, digamos, administrativa y lo que es deportiva del club, pero siempre estamos sabiendo y siempre estamos en el barrio, así que se ven que se están haciendo las cosas bastante bien. Bien, mira. Se están poniendo en condiciones la cancha Santa María, que está ubicada ahí en la costanera. Se están haciendo muchos trabajos también en la sede del club. Bien. Se están haciendo muchos reacondicionamientos, se está por el proyecto de una cancha de fútbol 5, más salón y otras cositas, así que se está trabajando a medida que se puede, ¿no? Pero se ve que están como institución, Club Santa María está queriendo superarse y avanzar. Bueno, buenísimo lo que decís, Fito. Fito, ¿y cómo estás viendo el fútbol en general, teniendo en cuenta también el tema de la pandemia? ¿Cómo está trabajando el club con los chicos, que a veces Concordia hoy codiciado por algunos clubes de primer nivel en la Argentina? ¿Cómo estás viendo todo eso, Fito? Teniendo en cuenta tu experiencia en el fútbol y también comparando con aquellas épocas en las cuales te tocaba jugar. Y la gente de mi categoría alrededor vivimos la época donde finalizaba, digamos, la época dorada del fútbol Concordia, por decirlo así, y donde empezaba la época nueva de las generaciones de futbolistas. Por la experiencia que yo tengo, yo creo que no solo digo por el Club Santa María, yo creo que todo en general están haciendo un esfuerzo enorme. Bien. Por mantener el club vivo, por mantener a los chicos fuera de la calle, por mantenerlos con una iniciativa. Y yo sé que de parte de fútbol de Concordia quisieran jugar con todas las categorías, reserva, los juveniles, los chicos, pero la verdad es que por ahí es entendible la situación, ¿no? Que es obvia, no se nos escapa a nadie el tema de la pandemia. Seguro. Bueno. Por ahí empezando a poquito, yo sé que puede llegar a arrancar la primera división, ya es un paso importante. Luego seguramente se van a ir agregando algunas divisiones, algunas categorías, hasta que se pueda completar todo el círculo de lo que es el fútbol. Seguro. Mirá, la verdad que buen análisis hiciste, Fito. Te quiero agradecer la predisposición, el tiempo. Mañana cara de perro igual, adentro de la cancha. Nah, esto es así. Mañana, si vos nos prometés los tulipanes, te podemos hacer algún penal. Ahí está, vamos a fabricar un penal. Vamos a organizar un grande, Fito. Fito, te agradezco mucho. La verdad que muy claro al hablar. Me encantó charlar con vos. Te mando un fuerte abrazo y mañana nos vamos a estar viendo. Bueno, déjame agradecerle, te vuelvo a repetir a la gente que está organizando esto. Felicitarlos porque siempre en épocas difíciles siempre sale la buena voluntad de la gente, la predisposición por colaborar, por ayudar. Está bueno. Deseo muchas gracias a la gente que nos invitó, en este caso la Dirección de Deportes, junto con periodistas Unidos Solidarios. Y bueno, nos vamos a estar con el plantel de los veteranos de Santa María para poner nuestro granito de arena. Ahí está, mirá que nosotros vamos por nuestra primera victoria, así que Fito, te mando un fuerte abrazo, Vas a tener que poner buenos defensores porque lo vamos a poner a Marco Godoy. Uy, la vamos a tener brava ahí, El otro día estaba en uno de los partidos el polaquito, Así que, Fito, un fuerte abrazo y la verdad que un placer charlar con vos. Gracias a ustedes. Y bueno, ya invitar a toda la gente a que se sume a colaborar con lo que pueda, ¿no? Un alimento no perecedero, un abrigo, una frazadita, todo sirve. Ahí está, buenísimo, Fito. Buena jornada y nos vemos mañana, ¿eh?